Y en la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que va a ocurrir esta tarde, la marcha convocada por un grupo de fiscales a un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Diana Malamud. Ella es integrante de Memoria Activa, una de las organizaciones que agrupa a familiares de víctimas del atentado a la AMIA. Hola Diana, buen día. Pepe Frutos desde el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buen día. Diana, bueno, ¿cuál es la visión que ustedes tienen sobre esta marcha en la que ya anunciaron que no van a participar? Sí, nosotros no participamos porque, bueno, en realidad quienes convocan esta marcha, que es un grupo de fiscales, varios de ellos, el fiscal Moldes y el fiscal Plen, han tenido participación dentro de las causas AMIA, la causa de encubrimiento, una participación lamentable, ¿no? Con dilaciones, han sido ya denunciados reiteradas veces por nosotros ante la Procuraduría General de la Nación, que nada se hizo al respecto. Y bueno, nos sorprende que este grupo de fiscales y un grupo también de jueces convoquen una marcha por justicia, ¿no? Cuando son los que debieran impartir justicia o trabajar por la justicia, ¿no? Diana, ¿y qué les hace pensar que en general pasa como desapercibido o se lo intenta ocultar desde otros medios también poderosos y de actores interesados en que la marcha de hoy sea masiva? Digo, esto de que justamente dos de los fiscales que están entre el grupo más reducido de los convocantes hayan sido cuestionados por ustedes, por, bueno, concretamente por trabar la causa del encubrimiento, según tengo entendido que ustedes sacaron el comunicado cuando se cumplieron los 20 años. Así es. Sí, bueno, la verdad es que muy poca gente habla de esto. Hay toda una política de hacer, por ejemplo, del fiscal Nisman, que lamentablemente murió un mártir, el mejor fiscal de la Argentina. Y me parece que también es... nosotros siempre hemos dicho, ¿no?, que la causa AMIA y las causas conexas con la causa AMIA se han utilizado en pos de muchas cosas que nada tienen que ver con la búsqueda de la verdad y la justicia. Y nos parece que esto, una vez más, es como el uso y abuso que se le da a algo que se mantiene impune desde hace 21 años, y es el asesinato de nuestros familiares en AMIA, ¿no? Claro, incluso ustedes para Nisman también, cuando fue el acto por los 19 años, en el documento también pedían que se lo aparte a Nisman de la investigación. Sí, sí, también él ha sido uno de los fiscales que nosotros hemos denunciado ante la Procuraduría. Pensamos que, bueno, estuvo 10 años a cargo de la Fiscalía Especial y los avances que hemos tenido han sido prácticamente nulos. Todavía hoy no sabemos absolutamente nada, ¿no? Muy poco. Sabemos lo de la pista iraní. No sabemos absolutamente nada de la conexión local, no sabemos nada de la pista siria, ni de otras cosas que debían haberse investigado, con lo cual nos parecía, estábamos convencidos de que la investigación no se estaba llevando adelante como correspondía. Diana, ¿y ahora qué expectativas tienen con respecto a este grupo de fiscales que ha nombrado la procuradora Gil Carbó para que sean hagan cargo de la investigación del atentado? Bueno, la verdad es que no los conocemos. Nosotros lo que pedimos el viernes a la procuradora es, por una parte, que estos fiscales, bueno, van a tener que estar a la altura como para que en el mes de julio hagan un buen papel representando a las víctimas en el juicio oral por encubrimiento. Por otro lado, lo que pedimos es transparencia, esa auditoría de todas las medidas que se han tomado, lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se hará posteriormente, de todos los recursos también, porque esto no se puede dejar librado al manejo de un fiscal o de unos fiscales. Tiene que haber también un compromiso de la procuración en controlar todo esto, ¿no? Y también un trato igualitario para las partes, que es lo que no hemos tenido hasta ahora. Diana, la última, ¿qué opinión les merece que, aunque ninguno de los grupos de familiares de víctimas del atentado a la AMIA haya decidido adherir a la marcha de hoy, si lo hagan las dos entidades de la comunidad, la AMIA y la DAIA? Bueno, eso la verdad que no nos sorprende, porque a lo largo de estos años han mantenido una conducta que no se relaciona con la búsqueda de verdad. Ellos lo único que han querido es proteger a los encubridores, en este caso al ex juez, al ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, que está procesado en la causa de encubrimiento. Han trabajado para eso, se han posicionado en la sociedad políticamente en un lugar que no lo tenían antes del atentado y bueno, lamentablemente nunca nos han representado. Diana, discúlpame que te robe una más. Este informativo que hacemos las radios comunitarias de todo el país se escucha en distintos pueblos y ciudades de Argentina, donde también se está convocando desde Buenos Aires, de este grupo que convoca la marcha, también se está convocando a movilizarse en distintas plazas, en monumentos. Si tuvieras que dar un mensaje para todos esos ciudadanos que por ahí con buena voluntad van a intentar manifestarse hoy, ¿qué les dirías desde tu condición de integrante de uno de los grupos más importantes de familiares de víctimas del atentado a la AMIA? No, yo creo que la gente lo que tiene que tener es claro a quién convoca esta marcha. Fuera de eso, a mí me parece muy bien que si uno quiere pueda rendirle un homenaje al fiscal Nisman, que la gente se movilice. Me parece que no hay que tener temor de esas cosas, que es bueno que la gente se movilice, que la gente pida que se esclarezca la muerte del fiscal. El tema es tener en claro, me parece, si la marcha tiene otros fines políticos, ¿no? Diana Malamud, integrante de Memoria Activa, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, por favor, a usted. Hasta luego.